insurrecto a quien le falte el pan. Ni una sola mujer que se vea obligada a hacer cola ante una panadería para recoger el pedazo de pan desalvado que le quieran arrojar de limosna. Ni un solo niño a quien le falte lo necesario para su débil constitución. Buen día, compañeras, compañeros, compañeres. Un día más nos estamos encontrando para compartir la conquista del pan y, como siempre, estaremos aproximadamente 2 horas dándole difusión a los distintos materiales, a las cosas que les proponemos, como siempre, desde el programa y también a las que ustedes nos van acercando y nos van enviando a través de nuestro celular, nuestro móvil 11-32-66-96-79, característica 00549, o también a través de nuestro correo electrónico, que es laconquistadelpan1936@gmail.com. Lo vamos a reiterar nuevamente a lo largo del programa, así que no hay problema si no lo pudieron anotar. Como siempre, arrancamos el programa con un tema musical. En este caso, escuchamos al grupo Facaso, que nos dejaba Moriremos como queramos vivir, un grupo que también ya participó varias veces y que lo tenemos ahí dentro de todo lo que es la música del programa, y también obviamente todo lo que es la música del programa, más un montón de otras cosas que acompañan lo que tiene que ver la programación de la radio La Conquista del Pan a nivel música hablando. Obviamente ahí van a poder escuchar de todo un poco, como es característico también en el programa. Como en cada encuentro y como en el comienzo de cada programa, saludamos a los medios y a las radios amigas y compañeras que, bueno, nos retransmiten o que intercambiamos opiniones, proyectos y, bueno, y demás, es para aportar desde una mirada o desde otra mirada con respecto a lo que está pasando, y también rescatando un montón de materiales de la historia para que, bueno, aprovechando hoy la tecnología, los podamos tener disponibles y con mayor visibilidad en este presente. Saludamos a Raíces Radio, del Centro Cultural Raíces, ahí en San Miguel. Así que saludamos a Diego, a Noticiero Libertario, a Noticias de Abajo, ahí está, Noticias de Abajo, Noticiero Libertario de los Medios Libres, es una señal de Facebook de la región mexicana. Así que saludamos a Les Compas, FM Diversidad 100.5 en Villa Escolar Formosa, ahí está el compañero Ariel Cóceres, arielcoceres.blogspot.com. Un saludo para el compañero por todos los aportes, por todos los materiales y las cosas que nos envía para la radio La Conquista del Pan, también además de para el programa. También enviamos un saludo a Timbo TV Más, señal de Facebook en la región uruguaya. Un saludo para Carlos y quienes están ahí impulsando la Timbo TV. Las retransmisiones, que es lo que viene ahora, por eso me trabé, no sé cómo va a seguir. Son las siguientes, para y recordamos, si alguien quiere retransmitir el programa, nos avisan, nos dicen qué horario y, bueno, y qué disponibilidad tienen. Así nosotros nos ponemos de acuerdo y le hacemos llegar el archivo para el día y el horario que quieran retransmitir. Así que quien esté escuchando puede hacer de corresponsal, correo de voz de lo que estamos diciendo, lo comentan donde le parece que pueda tener cabida nuestro programa, y bueno, hacen el puente, le pasan el teléfono, todo así bien simple, bien sencillo, sin ningún trámite más que ese. Y bueno, si no nos facilitan el contacto a nosotros, nosotros nos ponemos a ver cómo podemos hacer para compartir el programa por otros lados también. Vamos entonces con las retransmisiones. Los jueves a las 9 horas, horario de la región argentina, nos pueden escuchar en radiotopo.org de Zaragoza. Y bueno, quienes estén por allá es 101.8 FM, la del dial, y serán las 13 horas de Zaragoza. Así que los jueves a las 9 horas, horario de la región argentina, radiotopo.org. Un saludo a los compas en Zaragoza por la retransmisión. Los días martes a las 17 horas nos encontramos en Radio Alegría Libertaria, alegrialibertaria.org. Un abrazo para Javier y Ainhoa, que además de retransmitir nuestro programa, también nos envían materiales para la radio La Conquista del Pan. Un saludo para los compas. Los días martes y jueves a las 11 horas nos pueden encontrar en De Orugas y Mariposas, radio web artesanal, entrando a la página casandras.org. Casandra se escribe con K y la última se planta por una X. Ahí está la compañera Carmen, que ya pasó los 10 años acompañándonos en la retransmisión de nuestro programa. Así que un fuerte abrazo para la compañera. Los días lunes a las 14 horas estamos en Radionauta FM 106.3 de La Plata, radionauta.com.ar. Saludamos al compañero Nehuen, que hace posible que estemos llegando a nuestro programa, y al todo el colectivo de la radio. Los sábados a las 20 horas llegamos a la zona sur de la región argentina. Andamos por el barrio El Frutillar, ahí en Bariloche o Furilovche, y entramos a la radio autónoma Piuqué 94.1, radio Piuqué 94.1, y bueno, y hacemos el programa. Quienes estén un poco más alejados o estén en otra zona, nos pueden escuchar a través de radiopiuqué.org.ar. Piuqué se escribe con K. Así que para la Organización Ecologista Piuqué, para toda la familia de la radio y para todos los compas que están por ahí por la zona, el agradecimiento de siempre por dejarnos participar con el programa. Como decimos, ya que estamos, no nos vamos a volver rápidamente, nos quedamos hasta el jueves y nos vamos a Villa Los Coihues. Y ahí Fabián también nos hace un lugar en la programación de FM Los Coihues 105.5, también en Bariloche Furilovche. Y bueno, de esa manera compartimos nuestro programa los jueves a las 23 horas. La dirección es base.redenfoques.com.ar/FM Los Coihues. Y bueno, y también después tenemos la retransmisión los domingos a las 15 horas en la radio La Conquista del Pan. Y bueno, el domingo empezamos a compartir el domingo por la mañana empezamos a compartir la grabación que subimos a Mixcloud y a Archive.org o Archive.org o Internet Archive, como digo siempre. Bueno, sé que cada quien lo conoce de una manera distinta. Así que esas serían las dos posibilidades para que nos puedan escuchar. Y a partir del martes también el programa está subido a iVoox. Todo esto que le digo se resume entrando al blog de la radio, que es donde nos pueden escuchar, además en el encuentro de cada sábado. Y también les queda el blog y la opción para escucharnos, para además de nosotros, escuchar la programación de la radio, que hay un montón de programas y hay compas que se van sumando, que van regresando también ahí y que van trayendo nuevos programas. Así que bueno, no tienen más que entrar a radiolaconquistadelpan.blogspot.com. Ahí van a encontrar 5 reproductores, como decimos siempre, por si alguno no funciona, hay otros de alternativa. Y también está la opción para escucharnos en Radio Garden, que es una aplicación, una página también, donde en el globo se ubica la zona en donde está la radio transmitiendo, y también hay una opción para la escucha. Así que bueno, ahí también van a ver en el globo en qué parte de la región argentina nos encontramos y también nos pueden escuchar. Dicho esto, comenzamos con el comentario que no va a variar mucho, el de cada encuentro. Bueno, venimos de una nueva semana de malas noticias para los trabajadores, sectores en lucha, los que menos tienen, los que la vienen peleando desde siempre. Y bueno, y las muy buenas noticias para lo que es este gobierno ultraliberal y fascista. Solo faltaba confirmar, la verdad que mucho no iba a haber de novedad, ni se podía esperar otra cosa. Ustedes saben que acá en la región argentina se está hablando, entre otras cosas, de una reforma laboral que va a perjudicar a quienes tienen algún empleo todavía formal y a quienes desde hace tiempo ya están trabajando en la informalidad o precarizados a través de las distintas formas que les brinda el sistema para tener una, una situación precaria en lo laboral, que ahora con esto se va a incrementar mucho más. Así que lo que se hizo fue sacar un artículo de la ley, esta penosa, que se votó, que era un poco grosera, pero grosera al nivel de decir, bueno, si tenés, no sé, una enfermedad, no sé, cáncer, o te falta una pierna, ¿cómo querés que te paguemos la totalidad por el problema de salud o lo laboral que te tocó? Te pagamos el 75% y después ya venía con otras guarangadas, que bueno, qué sé yo, que la vida se reducía de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, no se puede tener ninguna actividad recreativa por temor a que, bueno, si hay alguna cuestión ahí. ¿Qué puede ser el percance de correr un transporte público para llegar en horario? ¿Puede ser la bajada de un transporte público? ¿Puede ser algún problema en la entrada de los trabajos, a la bajada de algún vehículo, si se maneja? O sea, cosas de ese tipo ya también lo llevaba, bueno, el 50%, ¿no? Entonces, bueno, como esto de manera así parecía un poco grosero de más, bueno, y que podía generar alguna exposición demasiada mala cara para la población, bueno, lo corrieron un poco. No quiere decir que no lo vuelvan a insistir, porque ya están hablando quienes lo propusieron para ayonar alguna ley o maquillar o lo que fuere, y venir también por esas otras cosas que querían proponer en esta ley de devastación laboral que fue votada en la Cámara de Senadores, que era lo que tenían que aceptar, era la otra modificación. O sea, era todo parte del circo de este sistema, que va por un lado, para el otro, la joda sigue, y lo que son la quita de derechos y de cuestiones conseguidas y de conquistas, era un trámite nomás. Se llevaba el paquete para un lado, se traía el paquete para el otro, se votaba con todo lo que iba a ser perjudicial de la misma manera. Así que bueno, a partir de ahora, si bien ya se venían muchas de estas cosas que se plantean en la reforma laboral, ya se venían aplicando de hecho, ahora solamente era darle un marco legal para que quienes tenían alguna duda en aplicarlo, lo puedan hacer. Y para que los empresarios que quieren hacer más plata con el despido de trabajadores, lo puedan hacer. Y para que la guita de la jubilación, lo que tendría que ir a ese sector para que, bueno, lo magro y lo poco que se cobra tenga algún sustento, o algún día quizás si alguien viene y se equivoca le pueda dar un aumento para que la penuria no sea tan grande, bueno, la plata de ese sector va a ir a pagar los despidos de los sectores privados. Entre muchas otras cosas, donde son, bueno, pérdida de derechos de vacaciones, pero todo esto también montado sobre una gran mentira, amplificada por los medios alcahuetes, las redes, los periodistas y todo lo chupamedia, esto que tiene, y chupa otra cosa que se puede decir, que tiene el gobierno desparramado por ahí, que bueno, que lo venden como que es una cosa de modernización, que es una cosa que trae beneficio a los millones y millones y millones de trabajadores y trabajadoras, donde por ejemplo uno va a poder decir, bueno, hoy trabajo 2 horas, mañana trabajo 3, pasado trabajo 4, este fin de semana me lo tomo y después lo recupero la semana que viene. Bueno, esto es todo un montón de mentiras y de cosas que se intentan sostener para justificar esto, que no es más ni menos que es una nueva avanzada contra los trabajadores formales y no formales, porque obviamente más que claro está que el poder a la hora de las decisiones las tienen los patrones, los capitalistas, que ante el menor, si antes pasaba, ahora sumado a toda la cantidad de empresas grandes, pequeñas, chicas y emprendimientos que van cerrando, hay muchas más personas buscando trabajo, o un sustento o algo, si antes pasaba y ahora va a pasar mucho más todavía, y cada queja, cada cosa lógica que pueda resultar el plantear un reclamo o una reivindicación va a ser una posible medida para que a uno le terminen diciendo, bueno, no lo queremos más en el trabajo, así que vaya a buscar otra cosa. Entonces, como ya pasó que en algún lugar, en un centro industrial, en un parque industrial acá cercano donde nos encontramos con la radio haciendo el programa, se pedía 30 personas para ocupar un puesto y aparecieron más de 3.000. Lo mismo se replica en otras zonas. Y si a una persona le pagan 2 pesos y se queja, lo echan y el que viene va a entrar a trabajar por 1 peso. Y si esa persona también se vuelve a quejar, el que viene después va a trabajar por 50 centavos. Y si se vuelve a quejar, el próximo ya va a tener que pagar o ir a trabajar de manera gratis, porque así es como va a funcionar la rosca. El que tiene laburo con esta reforma tiene que vivir a dispensas de lo que quiera la patronal. Así que si todo venía siendo perjudicioso, esto va a ser mucho peor aún. Y también le hicieron creer el verso a un... Bueno, o sea, los sectores que nunca tuvieron un amparo para tener sus reivindicaciones y nada, y ninguna tipo de mejora en lo laboral, eso es una gran responsabilidad de un montón de sectores, principalmente la burocracia sindical, que no le importó acercarse a estos sectores precarizados que ya existían, tampoco la mayoría de las fuerzas políticas que tuvieron que los hayan tenido en cuenta. Todo esto sumado al gran descalabro y a lo que no hizo el gobierno anterior, y con el personaje este siniestro y el discurso que traía para cuando fue su candidatura, entró en este sector de trabajadores que ya venían siendo precarizados y que no habían sido tenidos en cuenta por ninguno de los espacios que le tendría que haber dado una cobertura, y otros no supieron cómo hacerlo, más allá del discurso. Entonces, bueno, se fue conjugando todo esto para que venga y sean permeables del discurso este ultraliberal fascista que venía a prometer las mentiras y todas las cosas que se dijeron de la casta y todas esas cosas. Y bueno, también le dieron el apoyo y también van a volver a ser nuevamente jodidos y perjudicados porque no los contempla en lo más mínimo esta reforma. Lamentablemente este sector, que todavía, que fue el que le dio el apoyo, claro, partía de la base de decir, bueno, si no teníamos nada, si éramos pateados y bueno, ya estábamos acostumbrados a trabajar de manera ultra precarizada, en el sentido por decir, bueno, mis implementos me los tengo que pagar yo, no tengo ningún derecho. Si me accidento es mi problema, si como o no como es mi problema, si emparcho o no la bicicleta es mi problema. Entonces, cuando no se los tiene en cuenta a los trabajadores por el motivo que fuere, responsabilidad obviamente de la burocracia, de los sectores que quieren representarlos, aparecen estos fantasmas que les prometen cosas que no les cuesta mucho aceptar, porque si en realidad no tenían nada. Entonces, se fueron... conjugando todo este tipo de cosas, y bueno, hoy ya se cayó la mentira, ya se terminó de liquidar el verso, porque con esto ya queda de manifiesto y con esta ley que lo mismo que tenían era lo que van a seguir teniendo, no van a tener ningún tipo de mejora, y como siempre la última palabra la va a tener el patrón y el capitalista. Sumado a esto, que es una penosa noticia que se era solamente esperar, también salió la media sanción para el tema de los glaciares, que es habilitar que las reservas de aguas, porque los glaciares son reservas de aguas, no rocas congeladas, como dijo algún salame que es parte de este gobierno. No es una roca congelada, no es un glaciar, es una fuente de agua que está congelada, comprimida de alguna manera natural, no un pedazo en la piedra. Pero bueno, ese es el tipo de gente que hoy por hoy fue votada por más del 56% de las personas, y que muchas todavía le siguen dando el apoyo, porque también desde la oposición es como, bueno, qué ramal del tren fantasma uno quiere que aparezca, no sé si el que ya está o el que está ahí, que no sabe qué hacer, que está más perdido que... Pero bueno, no nos vayamos por las ramas. Bueno, salió esta ley que lo que hace es habilitar a que las empresas, a que las provincias decidan cuáles son las zonas que se pueden llegar a utilizar, y obviamente que ya pasó esto, ya pasó, no hay, hay muchas cosas también que no son de ahora, sino que ya vienen pasando, por eso que de hecho la fuerza supuestamente opositora también votó dividida en este caso. Bueno, con el recurso de, o con el verso de que no, la necesidad, las personas, el trabajo y todo, van a empezar a reventar todas las zonas que todavía estén sanas con esta excusa, y ahora ya avaladas por la ley, por la, y por esta reforma que se va a votar, que todavía falta que pase por diputado, pero creo que ya a esta altura se des cuenta que va a pasar también. Entonces, bueno, de esta manera también se blanquea lo que es una política que gobierno viene pasando, que son el habilitar proyectos mega mineros, extractivistas, más allá de que se hable y que se diga que se van a tener en cuenta y que esto no, bueno, no es que va a habilitar que se hagan cosas que estén por fuera de lo normal o de lo que, bueno, en realidad nada de eso tiene sentido, porque después lo que hacen es venir a favorecer las grandes inversiones, la extracción, el saqueo de recursos, todo lo que ya viene pasando de manera sistemática, lo mismo que eso que en algún momento decían la extranjerización de la tierra, como si, bueno, fuera de ahora, no, también todos los gobiernos, desde los distintos lugares que ocuparon mal la justicia y todo, avalan que los que quien quiera y quien tenga poder y dinero consiga lo que necesita, porque así es como funciona el sistema, y eso sí que es también transversal. Bueno, entonces esto es lo que ha pasado. También en la ley de la baja, en la reforma de la ley en la edad de punibilidad, ahora van a poder ser a los 14 años, como si con eso se soluciona todo lo que el sistema provoca y de lo cual necesita, porque por un lado se dice que no, que le está todo creciendo, pero los pobres siguen también, la pobreza sigue avanzando, esa pobreza se sigue manejando con los planes esos que supuestamente antes se criticaban, porque esos planes de asistencia todavía están ahí, funcionando y haciendo un poco de colchón para hasta donde se pueda con eso frenar alguna reacción. Pero bueno, todo lo que provoca el sistema, lo que provoca el sistema en todos los ámbitos, ¿no? Desde lo que se vende, el consumismo, la necesidad, la urgencia, el que hay que tener las cosas a costa de lo que fuere, sin importar cómo, trabajando, buscándose el mango con alguna actividad, no importa si es así o no, o haciendo víctimas laburantes y a trabajadores que también están pasando una situación difícil, bueno, no importa. Pero bueno, todo esto provocado por el sistema se soluciona rápidamente con una reforma, que bueno, que es el discurso un poco de la derecha. A la derecha le gusta estas cosas de no tener soluciones, o sea, no es que los otros sectores por ahí no, pero la derecha en particular le gusta esto de la mano dura, todo, que van a hacer tal o cual cosa, y termina siendo parte de lo mismo. Reiteramos, la casta para la derecha era antes era el sistema no sé cuál, político, no sé qué político, quiénes iban a pagarlo. Bueno, la cosa es que la casta para la derecha en el gobierno terminaron siendo los jubilados, las personas de salud, las personas con discapacidad, la educación, los laburantes. Entonces todo eso pasó a ser la casta que decía el gobierno que iba a tener que pagar. O sea, lo mismo de siempre, ¿no? Al fin y al cabo. Y como ejemplo siempre están los jubilados, que son a donde se manotea algún recurso de esa caja para tapar o para sacar para otro lado, más todos los apetes y las cosas que ya fueron dándose en estos 2 años y algo que de gobierno que van y que todavía quedan 2 años, y que la verdad que no queremos pensar que sea un nuevo periodo, pero bueno, es una de las posibilidades dentro de este sistema nefasto en el que nos encontramos. Pero bueno, se ve que hay una movilización ahí mayor a raíz de lamentablemente de todos los sectores que van quedando en el camino, que van siendo atacados por las políticas del gobierno, hay movilizaciones, están los sectores de siempre. El otro día hablamos con una compañera que, bueno, más allá de las críticas que uno le puede hacer a la, o las diferencias que uno puede tener con las corrientes de izquierda partidaria, muchas veces son parte de los sectores de los laburantes de base de los distintos lugares, gremios o lo que fuere, o sindicatos, y son quienes siempre están impulsando la lucha y la solidaridad y la participación en las calles. O sea que ahí es cuando decimos que, a pesar de todo, tratar de decir, bueno, de buscar el objetivo, el bien común, lo que nos convoca a una determinada movilización, no los estrellatos de nadie, ni los partidismos de nadie, ni ninguna otra cosa que no sea la defensa de los intereses de la clase trabajadora, por poner un ejemplo, y seguir sumando, porque los sectores que tampoco nunca aparecieron no van a aparecer, y los que fueron gobiernos también se cuidan de aparecer, no están en la calle. Por eso que están siempre los mismos sectores, más allá de los matices, como digo, ahí apoyando y dándole difusión a distintas luchas. La CGT, que es la representación mayor de la burocracia, ¿cómo esto llega a salir? Bueno, entonces vamos a esperar. ¿Para qué nos vamos a movilizar? Vamos el lunes y empezamos los trámites judiciales, a ver qué se pueda conseguir ahí, más allá de que esta misma burocracia sindical, que cuenta también el gobierno con su apoyo y el apoyo del sector del peronismo también, de un gran sector del peronismo. Bueno, hicieron posible todo esto y fueron partícipes de una propuesta que es el Consejo de Mayo. Eso hay que tenerlo presente, porque muy poco tiempo antes de que el gobierno decida avanzar con la reforma, la burocracia sindical era parte de este acuerdo con bueno, todos los sectores que de por sí están apoyando al gobierno, más la burocracia sindical. Así que bueno, las alternativas y las soluciones son, bueno, más o menos las mismas de siempre. Unidad en la acción, unidad en la lucha, y tratar de sumar y seguir sumando fuerza y romper en la medida de lo que se pueda con la apatía, que creo que afortunadamente, o queremos creer que así es, que se van sumando los descontentos y que, bueno, la gente que vive de la mentira y de la nube, de haberse comido lo que fue esta mentira propuesta por este siniestro personaje, bueno, se está, o esperamos o queremos que se empiece a dar cuenta más de manera mayoritaria, para sumarse a los que siempre la vienen peleando y siempre vienen luchando. Bueno, nos quedamos por acá porque hay un montón de material y si no seguimos hablando y se hace muy largo, así que vamos a compartir un poco de música para después venir con todos los audios y los materiales que tenemos previsto para compartir en el día de hoy. Les reiteramos que estamos en Radio La Conquista del Pan y nos pueden escuchar entrando al blog de la radio, que es radiolaconquistadelpan.blogspot.com. Y ahí, como le digo, tiene 5 reproductores, por lo tanto que alguno no funcione, siempre hay otra alternativa. Y además también está la opción de Radio Garden, que es ubicarnos en el mapa, en el globo, y para saber dónde estamos. Y además tiene una opción para la escucha, como decía al principio. El correo electrónico, laconquistadelpan1936@gmail.com. El celular, el móvil, también para recibir mensajes a través de WhatsApp, es 11-32-66-96-79, característica 00549. En la música ahora vamos a escuchar a un grupo que se llama Los Redondos del Folclore, que hacen covers de la banda de Patricio Rey y su Redondito de Ricota, una banda que por cierto nos gusta mucho también desde hace muchos años. Bueno, en este caso nos van a dejar el tema Esa Estrella Era Mi Lujo y luego continuamos en La Conquista del Pan. corazón. Una vez más, siempre un iluso. Nuestra estrella se agotó y era mi lujo. Deseo mi redención y vivir sin vividores, que con los trabajadores se hace vil explotación. Política y religión que desaparezcan del mundo y en un abismo muy profundo caigan violentamente Papa, Rey, Presidente con todo el cortejo inmundo. Avanti popolo, a la rescossa, bandiera rossa, bandiera rossa. La conquista del PAN, voces obreras y libertarias. Bandiera rossa, triomferà, e viva la pace e libertà. Continuamos en la conquista del PAN, 11 32 66 96 79, característica 00549. Nuestro correo electrónico es laconquistadelpan1936@gmail.com. Como en cada encuentro, cuando el compañero lo puede realizar y se lo permite sus actividades y la conexión a internet, que por cierto es un problema también generalizado de que no aportan las empresas privadas que tienen este servicio, pero bueno, de las cuales uno es REN, porque no hay tampoco, las alternativas son todas iguales. Bueno, el compañero Matías, desde Valle Punilla en Córdoba, nos envía Saltando el Cerco, este compendio de noticias de los medios no hegemónicos que prepara para cada sábado en la conquista del PAN, así que adelante compañero, te escuchamos. Hola, ¿cómo va? Bueno, vamos a dar nuevamente comienzo a otra edición del bloque noticioso casi semanal Saltando el Cerco. Bueno, vamos a repasar algunas informaciones. Como siempre decimos, en un recorrido por medios de comunicación no hegemónicos. Y bueno, también invitando a que visiten los sitios citados bajo las notas, para también ir actualizándose en relación a las mismas, ya que bueno, estamos atravesando días donde hay una sobrecarga informativa impresionante y que también bueno, muchos conflictos abiertos y nos están tirando de todos lados, ¿no es cierto? Así que, bueno, vamos a comenzar este repaso. Políticas nacionales. Reformas que matan. Los cambios en la ley de glaciares y en el derecho laboral son caras del mismo despojo. La ley de glaciares fue construida desde abajo hasta su sanción en 2010. La reforma impulsada por Milei viene desde arriba. Empresas mineras, transnacionales y sus aliados internos, políticos, empresarios y gerentes. La reforma elimina las condiciones mínimas para la preservación del agua y las actividades humanas en los pueblos. Bajo una mirada irracional y rentista, la modificación va de la mano con la reforma laboral, que deja derechos mínimos para quienes serán expulsados hacia las ciudades. Sin glaciares no tendremos agua. Sin agua no hay ciudadanía que sobreviva. Más información en agenciatierraviva.com.ar. Trabajadores. El Frente de Sindicatos Unidos se moviliza contra la reforma laboral. El FRESU, que integran ATE junto a la UOM, Aceiteros, Aeronáuticos y más de 100 sindicatos de todas las centrales obreras, convocó a concentrar el viernes 27 de febrero a las 10 de la mañana en Avenida de Mayo y Salta para marchar hacia el Congreso durante el tratamiento del Senado sobre la reforma laboral. Esta reforma laboral es la continuidad de la que inició a sangre y fuego hace 50 años la dictadura militar. Comprando votos, hicieron del Senado una escribanía, expresó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional. Más información en redeco.com.ar. Niñeces y adolescencias. Cuando se encarcela temprano, se está llegando tarde. En el último tiempo, los medios de comunicación se han visto inundados de noticias en las que se enfatiza una y otra vez que quienes cometen determinados delitos son menores de edad. Pero esas intervenciones mediáticas, con un anclaje social incluso más amplio, no solo buscaron respaldar una reforma legislativa, también contribuyeron a reforzar y ampliar un sentido común que no es nuevo, aunque sí persistentemente reactualizado, según el cual los niños, niñas y adolescentes, especialmente aquellos que habitan sectores atravesados por la pobreza y la exclusión, aparecen como sujetos potencialmente peligrosos, más cercanos a la amenaza que al derecho. Así, el debate público se fue desplazando hacia una mirada que individualiza responsabilidades y endurece castigos, mientras desdibuja las condiciones estructurales que configuran las trayectorias y modos de vida de muchas adolescencias e infancias en nuestro país. Más información en elresaltador.com.ar. Derechos humanos. A 50 años del golpe, organismos de derechos humanos invitan a sumarse a la campaña Florecerán Pañuelos. Organizaciones de derechos humanos lanzaron una convocatoria a la sociedad, instituciones, sindicatos, comunidades educativas y organizaciones de la sociedad civil a sumarse a la campaña Florecerán Pañuelos, que invita precisamente a elaborar pañuelos blancos e intervenirlos con frases, nombres, símbolos, dibujos, flores, bordados, dibujados, pegados, etc. El objetivo es que florezcan historias en todo el país. A 50 años de la dictadura más cruel de Argentina, frente a un gobierno empecinado en negar o justificar el terrorismo de Estado, insistimos en hacer memoria de manera activa, colectiva y participativa, expresan desde los organismos de derechos humanos que convocan a sumarse a esta iniciativa. Más información en diariotortuga.com. Córdoba, San Marcos Sierras. La Reserva Semilla Madre celebra una década con un ciclo de encuentros para conocer y restaurar el monte nativo. ubicada en el paraje El Salto de San Marcos Sierras, la Reserva de Bosque Nativo Semilla Madre organiza dos jornadas este fin de semana con talleres, caminatas y capacitaciones. Las actividades comienzan este sábado 28 de febrero a las 17 horas en la reserva con un viaje inmersivo para reconocer especies nativas a través de aromas, sabores y medicinas, y continúan el domingo 1 de marzo desde las 9:30 de la mañana en el camping municipal del río Quilpo con una jornada enfocada en la restauración de zonas afectadas por los incendios. Las capacitaciones están a cargo de la ingeniera forestal Natalia De Luca, del CEPROCOR, quien acompañó a la reserva durante toda esta década. La convocatoria está dirigida a público en general, vecinos de la región, personal de áreas de ambiente de municipios, docentes, estudiantes, viveristas, productores y guardianes del monte. Las jornadas combinan charlas circulares, teórico-prácticas, recorridas por senderos de interpretación y conservatorios bajo la modalidad de aula abierta de monte. Más información en cdmnoticias.com.ar. Te puede interesar. Títulos con referencia de búsqueda para leer en momentos de libertad. Ambiente, Córdoba. Denuncian desmonte en la reserva Supaj Ñuñu por parte de una empresa minera. Por lapoliticaambiental.com.ar. Géneros, La Plata. Se reanudó el juicio por delitos vinculados al asesinato de la joven Joana Ramallo. Por argentina.indimedia.org. Cultura, Derechos, Capital Federal. Censura a la murga La Redoblona. Por fmlatribu.com/noticias. Trabajadores, con los dirigentes a la cabeza o sin ellos. Hubo más de 50 marchas, 30 piquetes y movilizaciones en todo el país contra la reforma laboral. Por anred.org. Comunicación y resistencia. ¿Una foto impactante vale un pibe preso? Volante Anónimo genera debate en el fotoperiodismo argentino. Por latinta.com.ar. Bueno, llegamos al final de este breve reporte noticioso Saltando el Cerco. Saludamos una vez más a las radios que amplifican este segmento y esperamos reencontrarnos la próxima semana. Abrazo grande, salud. Bien, ahí pasaba el compañero Matías con el bloque de noticias Saltando el Cerco. Así que un abrazo para el compañero y nos volveremos a encontrar el próximo sábado con un nuevo envío. Continuamos en La Conquista del Pan, continuamos con un poco más de música. Ahora vamos a escuchar a Early Valdés, quien nos va a estar dejando fuego, y luego continuamos con más en esto que es La Conquista del Pan. Según defensores de los derechos humanos, más de 350 personas han sufrido lesiones oculares por disparos con balines de los carabineros de Chile. Ellos quieren fuego, fuego, piden fuego, fuego. Ellos quieren fuego, fuego, así que prende la mecha, prende la mecha. Fuego, fuego, piden fuego, fuego. Ellos quieren fuego, fuego, así que prende la mecha, prende la mecha. Fuego, fuego, piden fuego, fuego. Ellos quieren fuego, fuego, así que prende la mecha, prende la mecha. Fuego, fuego, piden fuego, fuego. Ellos quieren fuego, fuego, Así que prende la mecha, prende la mecha. Prende la mecha, aquí da lo mismo, izquierda o derecha. Traemos la bomba, no, no, no se me escondan. Si pegaron cuántos palos, dime cuántos se robaron, dime cuántos torturaron. No, no se me arrepienta, al beat con el can, pasando la cuenta. Yo conozco tu abuso, detrás de la celda. Hablamos con bases y no bregamos con mierda. Y no nos digan que no, si se pegaron el show. Si saben que esto es pa' usted, si quieren fuego, fuego, fuego les daremos. Por los caídos que descansan en los cementerios. Con capucha o sin capucha, misión cumpliremos. El escuadrón en silencio va protestando, my bro. Manifestándonos, oh, la represión del pueblo. Lo hacemos siempre underground. A los Black Panther, my bro. Al cielo yo le pido. A mis panas que siguen limpiando un encierro. Check it out, check it out, yo, yo, yo. Check it out, check it out. Ellos defienden lo que no es suyo. Yo defiendo a todos los míos. Ninguno se queda atrás. Somos resistencia popular. Damos cara contra el bastardo. Puño en alto, vamos a luchar. Mil capuchas contra el piquete. Asesino en la oscuridad. Y piden fuego. Que arda tu puto estado. No estamos en guerra con nadie. Nos mandaron a asesinar. Se pueden ir a la mierda con sus leyes para matar. Nos cegaron muchos hermanos, prohibido queda olvidar. Ellos quieren fuego, fuego, piden fuego, fuego. Ellos quieren fuego, fuego. Así que prende la mecha, prende la mecha. Ellos quieren fuego, fuego, piden fuego, fuego. Ellos quieren fuego, fuego. Así que prende la mecha, prende la mecha. Ellos quieren fuego, fuego, piden fuego, fuego. Ellos quieren fuego, fuego. Así que prende la mecha, prende la mecha. Ellos quieren fuego, fuego, piden fuego, fuego. Ellos quieren fuego, fuego. Así que prende la mecha, prende la mecha. Si prendemos el fuego, dime sí o no. Si iniciamos el fuego, dime sí o no. Si levantas tu mano, dime sí o no. Si vivimos gente en el juego, dime sí o no. Si prendemos el fuego, dime sí o no. Si iniciamos el fuego, dime sí o no. Si tú te resistes, dime sí o no. Con mi gente en el juego, dime sí o no. Dime sí o no. Se conoce como la primera línea de las protestas en Chile. Dime sí o no. Suelen cubrirse el rostro y no tienen miedo de enfrentarse a la policía en las calles. Para muchos chilenos son jóvenes valientes que, con su incansable activismo, desde hace más de 2 meses están contribuyendo a cambiar el rostro del país. Creemos en la libertad como base fundamental para la vida social. Creemos en el inmenso valor de la participación de la gente y lo denigrante que resulta la obediencia. Creemos en la solidaridad y repudiamos la competencia mezquina. Creemos la autoorganización y la autogestión y rechazamos las organizaciones desde arriba. Creemos en la fecundidad de la acción directa de los pueblos a todos los niveles. Y por todo eso seguimos siendo libertarios. Moriremos siendo libertarios. La conquista del PAN. Voces obreras y libertarias. Continuamos en la conquista del PAN. 11-32-66-96-79, característica 00549. Nuestro correo electrónico es laconquistadelpan1936@gmail.com. Bueno, ahí el compañero Matías, como decía, venía nombrando un montón de situaciones estas que van atropellando la realidad, donde bueno, los sonidos de un momento ya al otro quedan viejos o desactualizados, pero bueno, son más o menos las cosas que se fueron dando a raíz de los avances en estas políticas que el gobierno viene aplicando, lo que tiene que ver con los despidos, las bueno, y todo lo que fue las distintas convocatorias que se dieron previas y después de haber sido votadas esta ley de reforma de precarización, de tortura, de bueno, no sé, que va a afectar a los trabajadores por igual. Entonces lo que le propongo ahora es hacer un recorrido con sonidos, con audios, con voces de distintos momentos de las luchas que se fueron dando esta semana, encuentros de bueno, de trabajadores, manifestaciones de los jubilados. Así que nos vamos a ir dándole un poco difusión a toda esta cosa a través de los de estos bloques de audios que vamos a ir compartiéndolo. Así que bueno, arrancamos con los sonidos de una nueva semana en lucha en la región argentina. Compartimos en la conquista del PAN. Bueno, yo soy Pedro Ábalos, soy abogado, así que he estado pensando que para los próximos 2 años voy a hacer 3 cosas. Primero, ser abogado, porque tantos compañeros con discapacidad, tantas personas mayores, necesitan cuidadores, necesitan una silla de ruedas. Bueno, yo puedo vivir de mi jubilación y dar este servicio. Además, me parece que hay que fortalecer la sociedad civil. Así que yo tengo una pequeña organización, la Frida Kahlo. Después colaboro con otras organizaciones. Estoy en la Confederación de Jubilados. Y bueno, también fortalecer la sociedad civil. Y la tercera cosa es, para el 2027, que 9 millones de jubilados dejemos de ser el pato de la boda. Que siempre que se resuelven cosas, se resuelven cosas nuestras. Somos 9 millones. Así que el que necesita algún tipo de apoyo jurídico, 11-37-62-0347, ahí brindamos asesoramiento, patrocinio. Y las organizaciones de la sociedad civil que necesiten una manito, bueno, también pueden contar conmigo. Somos el país de los trabajadores y somos los que sacamos a la Argentina adelante. Lo bueno a tomar a todos y mucha fuerza. Sigan luchando. Todos en los brazos, mucha fuerza. Saben que pueden estar con ustedes. Todos somos del mismo lado. Hay que luchar, si no nos dejan afuera, ¿eh? Así que hay que meterle para adelante, ¿eh? Todos los chicos de FATE que están laburando y que van a seguir laburando, porque esta fábrica se va a tener que abrir, sí o sí. Tenemos que unirnos todos para que esto termine, porque no puede haber más despedidos en este país. Somos el país de los trabajadores y somos los que sacamos a la Argentina adelante. Con el compañero Duma del barrio Villa del Carmen, nosotros estamos con la lucha de los trabajadores de FATE, con todos los compañeros. Vamos, la FATE no se cierra, la FATE no se cierra. Para vos, no Milei, fue cierra, el obrero. La FATE no se cierra. No pueden cerrar la FATE, hace 80 años, mi abuelo tiene 80 años y se jubiló ahí, loco. Es una vergüenza, este presidente se tiene que ir, se tiene que ir. Bueno, yo soy Nacho, de jubilado insurgente de Neuquén. Y como todos los viernes estamos enfrente del PAMI y el Banco Nación, hoy nos ha tocado estar en la movilización general que hay acá, ha participado diferentes gremios, delante de nosotros marcha ATE, por detrás ATEN y diferentes organizaciones sociales y políticas. Estimamos unos 6.000, 7.000 personas en la movilización. Nuestra participación está en función de un hecho fundamental que impulsamos, que es la unidad en contra de estas políticas. Ya no se pueden llamar de hambre, porque estas son políticas genocidas, porque le quitan el ingreso a las personas y en el caso particular de nosotros nos quitan los medicamentos. Entonces, pero este no es un ataque particular a nosotros, es un ataque fundamentalmente a la clase obrera y al pueblo. Quizás lo que nos falta es un grado creciente de unidad para enfrentarlos en forma efectiva. Les agradezco la atención. Muchas gracias. Bueno, en estos momentos, sin ningún tipo de razón, la policía empieza a tirar con el hidrante. Mientras estaba cerrando el acto en la Plaza de Congreso, inexplicablemente el camión hidrante empieza a arrojar agua. Muchas de las columnas se empiezan a retirar. Bien, este era un grupo de audios que de audios que tenemos para compartir de lo que fueron los sonidos de la de esta semana de lucha, que se va a ir renovando a partir de ahora con nuevas convocatorias a través de lo que va a ser la aplicación concreta de todas estas medidas que van a estar anunciadas en esta ley, en esta reforma que fue votada. Y bueno, ahí un poco escuchábamos a algún jubilado que es parte de alguna organización social que ofrecía su servicio y que colaboraba y que participa de las convocatorias. También la solidaridad de los trabajadores y las trabajadoras en general con la lucha que están llevando adelante los trabajadores de FATE, una de las empresas que cerró y dejó a más de 900 personas, más de 900 familias en la calle. También después lo que tenía que ver con las distintas manifestaciones y movilizaciones que se fueron dando a lo largo de la región argentina, como en este caso escuchamos ahí el testimonio de uno de los jubilados insurgentes de la provincia de Neuquén, y después ahí un sonido de lo que fue un nuevo avance de las fuerzas represivas ahí para desmovilizar y barrer la convocatoria que se estaba dando en la plaza. Todos estos audios y mucho más, como siempre, queremos agradecer a Carne de Máquina, a Enred, a la red de medios alternativos, a Radio Las Cabas, a Revista Cítrica y a Silvando Bembes y todos los colectivos que siempre, de los cuales nos nutrimos los audios principalmente, que nos gusta traer para que se escuchen los sonidos de las voces del pueblo que lucha y no se aguanta que se lo quiera llevar por delante. ¿Qué querés, Ana Clara? ¿Qué? ¿Qué querés? Conquista del pan. ¿El qué? La ley de conquista del pan. ¡Es la hora! La conquista del pan. Autogestión en el aire. La verdad no se puede silenciar. Continuamos en la conquista del PAN, 11-32-66-96-79, característica 00549. Nuestro correo electrónico es laconquistadelpan1936@gmail.com y nos estamos escuchando en radiolaconquistadelpan.blogspot.com o a través de Radio Garden. Esas direcciones están en la promoción que hacemos en el flyer en el Facebook de La Conquista del PAN, o si no, también están en el blog de la radio, donde además también pueden, si quieren chusmear un poco de qué se trata la programación que tiene la radio, ver los programas, los espacios. Aprovechamos a mandarle un saludo a la compañera María Pía, a la compañera de allá de que está con el programa Sonido Ambiente por la zona de la Rioja, que se suman este próximo domingo, este que viene, no, sino el próximo, a partir de las 11 de la mañana. Así que bueno, más todos los otros espacios que están ahí en descanso con los compañeros del taxi de Uruguay. Así que bueno, se van acercando, se va rearmando nuevamente la programación, más allá de los espacios con los podcasts, los otros programas ya establecidos y los segmentos que forman parte de la programación. Le decía que tenemos dos bloques, así para no compartir todos los audios juntos, y de paso los usamos de excusa para compartir algún tema musical más. Así que en esta segunda parte de audios vamos a escuchar las voces contra la reforma acá en un registro que se tomó en la zona sur, cercano a donde estamos nosotros con la radio. Y después una propuesta más que interesante de cómo cocinar una revuelta. Escuchamos entonces los testimonios y ya regresamos. Mi nombre es Mariel, soy de Temperley, estamos acá por la reforma laboral esclavista que está imponiendo el gobierno, también porque somos trabajadores independientes, muchos estamos casi sin trabajo, la olla no se está pudiendo llenar, no estamos pudiendo pagar nuestros alquileres, la economía es un desastre, realmente nos están mintiendo en la cara, eso es cada vez peor, y con esta reforma básicamente más todavía va a haber hambre y esclavitud, así que nada, con eso. Y además también que se haya aprobado la ley de las señales y que esté en juego nuestra agua. Buenas, estamos acá en Arubé manifestándonos contra la reforma laboral, que lo único que va a conseguir es vulnerar los derechos que la clase trabajadora conquistó a lo largo de todos estos años. Acá de aplicar y bueno, me convoca justamente venir a abrazar a este evento autoconvocado que bueno, que creo que es un evento justamente importante en el cual tenemos que visibilizar, ponerlo sobre el tapete, porque esto viene hace muchos años, estas políticas de vaciamiento, de deterioro, estas políticas de terricidio y de justamente defender nuestro territorio, ¿no? Pero este es el momento en que justamente la tocada más fuerte es donde debemos estar apoyando, porque justamente somos los sectores más vulnerados. Yo como identidad travesti, por ejemplo, de los sectores más vulnerados, de compañeros aborígenes, con los movimientos territoriales y bueno, en definitiva que nos afecta a todos, ¿no? Entonces, bueno, queremos a Barrigol fuera de nuestro territorio, también terminar con estas políticas de opresión, de lesbocidio, de femicidio, de transgenicidio. Y bueno, queremos que todo esto se revierta. Vine acá porque me parece importante poder visibilizar también lejos del centro, ¿no? De las periferias y acercar las oportunidades de participar en la rica y poder hacerlo accesible. Hay muchas cosas que están pasando que creo que no hay que dejar pasar y que está en nosotros. Cocinarías una revuelta. Empezamos porque el fuego ya está prendido. Ponemos abundantes tomas universitarias y marchas por la educación pública, una porción de asambleas barriales y luchas en salud, una buena cantidad de la lucha de jubilados y jubiladas, lo que nunca puede faltar, el coraje de las madres y abuelas de Plaza de Mayo, y el toque de color, luchas ambientales y de las mujeres y disidencias por el aborto, que conquistamos en las calles, hay que acordarnos de esas vigilias. Unas buenas rodajas cortadas así, bien gruesas, de luchas del movimiento obrero, corte de Panamericana, toma de fábrica contra el techo a las paritarias, los despidos y la precarización. Un chorrito de cotidianeidad, porque queda mucho mes a fin de sueldo, y una porción de historia. La CGT y las centrales sindicales nos traicionaron siempre. Cuando revuelvo la cacerola, suena un poco que se vayan todos. Es cuestión de revolver. Por último, sumamos unos buenos cortes de puentes del movimiento piquetero y desocupados y mezclar bien. Hay que unir todos los elementos. Sumar un chorro de unidad. Subir el fuego, porque no se puede esperar tanto a veces. Tenemos que poder comer todes. Bien, ahí compartíamos primero los testimonios que le decía de la zona sur acá cercano donde nos encontramos con la radio haciendo el programa. Y después lo otro era un audio armado, un micro, que se llamaba ¿Cómo cocinarías una revuelta?, que es un trabajo audiovisual del colectivo Silvando Bembas, que también cada tanto traemos algunos de los materiales que van elaborando para que nosotros lo podamos difundir en la radio. Vamos con un poco de música y ya después venimos con la promoción del libro Anarres y un montón de cosas más que todavía nos quedan para compartir en la conquista del pan. Así que ahora vamos a escuchar a Ignorancia Artificial, es este proyecto que utiliza la tecnología para recrear algunos temas. Y bueno, y nos van a dejar el tema El Pueblo Se Divierte, un texto de Albert Libertad, utilizando, como decía, la tecnología para armar esta música, y nosotros la traemos y la compartimos. El pueblo se divierte, el obrero sale de la fábrica apestosa, es la hora de la liberación. Tras la dura labor, algunos instantes de reposo. Sale sin duda, hastiado, asqueado en el corazón, el odio contra aquellos que lo mantienen así encerrado durante horas para asegurar su lujo. Pero ¿hacia dónde dirige sus pasos? Sale, va, corre hacia los kioscos de prensa, una sonrisa de satisfacción se me dibuja en los labios. Está hastiado, pero todavía mantiene vivas en el corazón el orgullo del hombre. Allá va a buscar el panfleto. Él escrito en términos reivindicativos, con el fin de entrar en comunión de ideas con todos aquellos que sufren. Sus hermanos de miseria, los explotados de todos los mundos. Me aproximo, dispuesto a hablar, a estrechar la mano a ese sufriente cualquiera les por. Dice él con voz fuerte, lo abre febrilmente. Pasa las páginas y se va diciendo: lo sabía, ha ganado un tel montando a Roy Soleil. Y este obreros todos es el mercenario, el esclavo tipo de Sport, Levelo, Les Cours, París, Velo y 20 más. He aquí el panfleto que lee el oprimido, he aquí la alarma de rebelión que resuena en sus oídos. La plebe romana en su excesiva miseria reclamaba pan en circenses, pan y juegos, y se rebajaba ante el tirano España bajo la dominación clerical. Diríamos en cuello procesiones y ruedos en Francia bajo la garra del parlamentarismo más humano. Con las bestias más delicado el pueblo quiere carreras, que estos señores, los esclavos, quieren juguetes, pues sean los emperadores, construían circos. La reina de España está presente en cada nueva corrida y su excelencia feliz que XVIII preside el gran premio. Los romanos, los españoles, los franceses le hacen otro agujero al cinturón y se cuestan felices y contentos. También los explotadores, los burgueses, los sacerdotes piensan que todavía vivirán buenos tiempos. En esta tierra y reeditan aquella frase de los viejos galos: no tenemos nada salvo que los cielos se nos desplomen sobre la cabeza. Los fieles, sin embargo, bajo la engañosa calma del mar bulle una tormenta. Quién sabe si bajo esta aparente tranquilidad el pueblo vuestro gran proveedor nos prepara la última sopa. Lo único que sabemos es que los chicos nacen. Mi nombre es Sabrina Gurino Valenzuela Negro, soy una nieta restituida por las abuelas de Plaza de Mayo. y busco a mi hermano mellizo, que aún se encuentra con su identidad incompleta. Nuestra familia lo está buscando hace más de 46 años. Soy Verónica, tengo a mi papá y a mi mamá desaparecidos. Mi mamá estaba embarazada de 6 meses y medio cuando la secuestraron. Pude encontrar a mi hermana recién en el año 2008. Soy Carlos Goya Martínez Aranda y te quería contar que por el gran esfuerzo de Abuelas de Plaza de Mayo y el acompañamiento de la CONADI pude recuperar mi identidad. Soy Enrique Pastor, estoy buscando un hermano o una hermana que pudo haber nacido en cautiverio apropiado durante la última dictadura sin bienestar. Mi nombre es Iván Fina, estoy buscando a mi hermano o hermana que tendría que haber nacido en el centro clandestino de detención al que llevaron a mi mamá embarazada de 6 meses después de hacerla desaparecer en agosto de 1976. Mi nombre es Esteban Herrera Zimmerman. Busco a un hermano o hermana que debería haber nacido en 1977, a noviembre. En mis manos levanto una tormenta de piedras, rayos y hachas estridentes, sedienta de catástrofes y hambriento. Quiero excavar la tierra con los dientes. Quiero apartar la tierra parte a parte, a dentelladas secas y calientes. Quiero minar la tierra hasta encontrarte. La conquista del PAN. Voces obreras y solidarias. Continuamos en La Conquista del PAN. 11-32-66-96-79, característica 00549. Nuestro correo electrónico es laconquistadelpan1936@gmail.com. Ustedes eligen por dónde nos envían los audios, los materiales, las cosas que quieran que nosotros le demos difusión, y así son parte y se convierten también en integrantes de este programa, porque la idea es esa, ¿no? A lo que apuntamos, como siempre decimos cuando nos envían materiales, nos envían textos, es que bueno, que se animen a leerlos, a ponerle voz. Así no queda tan monótono y no es solamente la participación de uno, porque ya que la idea es que el espacio sea un espacio para todos. Les decía que ahora ya vamos a compartir una de las tantas promociones de los libros de Anarres, como decimos siempre. Los compañeros del libro de Anarres ponen, además de la en venta del libro, porque hay que cubrirlo y tiene un costo de material, de trabajo y todo eso. Sabemos que, como decimos siempre, que la situación está muy complicada y que a veces no se puede comprar por más que uno le gustaría tener el libro, pero bueno, quienes pueden lo hacen y colaboran con este proyecto, y quienes no, también tienen la posibilidad, si tienen acceso a internet, de descargarlo de la misma página donde se compra, que es también el libro completo en un formato de PDF libre, gratis. O sea, el libro gratuitamente se puede descargar de manera íntegra para que, bueno, que de esa manera lo puedan leer. Y a su vez, como digo siempre, es una cosa que se le puede traspasar a quienes tal vez no tengan acceso a internet o a la tecnología, y bueno, y de esa manera vamos armando la cadena y vamos distribuyendo los materiales para que nadie se quede sin leer. En este caso, el libro que vamos a compartir es El anarquismo entre rejas, de William. Esperen que vamos, acá se me movió la pantalla. De William Andrés Mesa Cárdenas, que va a ser quien nos va a hablar y comentar, el propio autor, de qué se trata este libro de la colección Utopía Libertaria de los Libros de Anarres. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo del Pensar Libertario. En esta oportunidad, junto a la editorial Utopía Libertaria y la Biblioteca Popular José Ingenieros, estaremos hablando sobre el texto Anarquismo entre rejas, rupturas, mutaciones y líneas de fuga. Es necesario resaltar en primera instancia que el anarquismo, a lo largo de toda su historia, ha sido una de las ideologías fundamentales que ha generado una crítica desde la perspectiva particular al sistema penitenciario, al sistema carcelario, pero también desde una perspectiva general al ius puniendi del Estado, es decir, a su facultad disciplinadora. La cárcel, por ende, hace parte del sistema de disciplinamiento, de vigilancia y de control de los indómitos y de los rebeldes. El anarquismo ha llegado incluso a analizar las causas del delito y del crimen como un efecto y como un producto del orden existente. Así pues, analizar las cifras o las condiciones por las cuales se encuentran grandes cantidades de personas privadas de la libertad demuestran su relación con elementos propios del actual sistema cultural y económico. Para iniciar con la explicación del texto, es necesario establecer que este se divide en tres capítulos. El primero de ellos realiza un análisis a los procesos de organización que generaron los presos en España a través de la Coordinadora de Presos en Lucha y en Chile a través del colectivo Camina Libre. El segundo capítulo vincula los procesos de organización al interior de las cárceles colombianas, establecidas principalmente como organizaciones de presos políticos desde aspectos como lo operativo, lo político, lo estético, lo ideológico y algunas narrativas sobre la guerra al interior de las prisiones entre la insurgencia colombiana y los grupos paramilitares. Y finalmente se establece una reflexión en torno a las mutaciones, a las líneas de fuga y a las rupturas que se generan en los colectivos de presos políticos, principalmente relacionados a la organización Cruz Negra Anarquista Bogotá y a la Cruz Negra Anarquista desde adentro, como una organización que surge en la cárcel La Picota en Bogotá. Bueno, y compartíamos lo que William tenía para comentarnos acerca del libro El Anarquismo Entre Rejas, así que ya pueden acercarse a la página. Los compañeros están en Instagram, están en distintos lugares. En la página de internet donde está toda la colección Utopía Libertaria, la que nosotros estamos comentando desde hace años, ya que cuando empezó prácticamente el programa, como decimos, la que tiene que ver con los aportes que hicieron compa de distintas corrientes y tendencias del anarquismo, desde la historia hasta la actualidad. Pensamos que es importante tener los conocimientos, y más importante es tener los conocimientos para volcarlos en la lucha, en las prácticas cotidianas, en los espacios, en los lugares en donde nos encontremos. Así que agradecemos y le mandamos un saludo a, como siempre, a compañero Juan Carlos, al compa de la Biblioteca Popular José Ingeniero y a todos quienes integran el grupo editor de libros de Anar, y además de acercarse y saber qué pueden hacer, dónde encontrar los libros y todo eso. Bueno, también se pueden enterar de dónde están las ferias y todo ese tipo de cosas. Algún teléfono que sonaba, que nos llegaba algún mensaje, que ahora vamos a ver de qué se trata. Dicho esto, invitamos a que participen, a que sean parte del programa La Conquista del PAN. Y es muy simple la participación, solamente tienen que animarse a escribir y a enviarnos algún material, alguna cuestión que nosotros después nos encargamos de descargar y de traer para compartir. Vamos a escuchar un nuevo tema musical y ya regresamos con un montón de material que nos queda ahí para compartir. Ahora vamos a escuchar al grupo Presidentes Muertos, que nos va a dejar Luego Se Prende, y ya regresamos. Se pretende que el pibe no sea violento. Luego se pretende. Doy vuelta a quedar. No soy verdaderamente libre más que cuando todos los seres humanos que me rodean, hombres y mujeres, son igualmente libres. La libertad de otro, lejos de ser un límite o la negación de mi propia libertad, es al contrario su condición necesaria y su confirmación. No me hago libre verdaderamente más que por la libertad de las y los demás. De suerte que cuanto más personas que me rodean son libres y más vasta es su libertad, más extensa y profunda es también la mía. La conquista del PAN. Voces obreras y solidarias. Continuamos en La Conquista del PAN. 11 32 66 96 79 característica 00 549, nuestro correo electrónico es laconquistadelpan1936@gmail.com y nos estamos escuchando en radio laconquistadelpan.blogspot.com. En una de las nuevas cosas, atropellos que habilita este gobierno desde que ha llegado, desde antes lo tenían, este gobierno lo vino a habilitar aún más, que cercenar todo lo que tiene que ver con el derecho a la manifestación, a poder salir y plantear lo que uno está o no de acuerdo o desacuerdo. Por eso que se arman, ¿no?, todos estos grandes aparatos represivos, estos montajes que miércoles a miércoles contamos que se van dando estos operativos de manera impresionante, con todo obviamente recursos que uno pone, o que a uno le sacan, mejor dicho. Bueno, esta semana no fue la excepción. Un grupo de activistas de Greenpeace hizo una manifestación en el Congreso referente a lo que era la ley de los glaciares. Bueno, obviamente fueron detenidos. Distintos medios, como siempre, están ahí cubriendo todo lo que tiene que ver la información, los trabajadores, ya sea con el micrófono o con las cámaras. Y bueno, y la avanzada represiva del aparato represivo del Estado, en este caso que fue la fuerza de la Policía Federal, repartió garrotazo, palo para todo el mundo, y le fue agredido un camarógrafo de uno de los canales más importantes, o de los canales grandes, mejor dicho, que bueno, pagó como cualquiera, obviamente, ¿no? Un laburante que estaba ahí y regresando a su trabajo, y lo rompieron la cara de un golpe, y además lo llevaron detenido. Bueno, todas las cosas que son características de los accionarios del aparato represivo del Estado en los últimos tiempos. Afortunadamente Pablo Grillo está ahí teniendo una recuperación lenta, pero al fin está saliendo también, porque podría haber sido hoy una de las víctimas, una de las tantas víctimas del Estado. Así que un audio que teníamos ahí guardado desde hace mucho tiempo, que siempre por una cosa o por la otra se iba corriendo, ya sea porque entraba alguno que tenía más actualidad o lo que fuere, que es un homenaje a los reporteros gráficos y a los fotoperiodistas, que además de todas estas cosas que sufren por parte del Estado, del aparato represivo, ahora con esta nueva de forma laboral que van a tener que padecer, van a perder también derechos en sus lugares de trabajo. Así que este es un audio, un compilado, un armado, que es un homenaje a reporteros gráficos y fotoperiodistas, que se llama El ojo que molesta al poder. El ojo de una época, el ojo de un hecho, el ojo de una noticia, el ojo de la justicia, el ojo de la injusticia, son el ojo. Hay algunas fotos que por diferentes motivos quedan en la importancia histórica de un acontecimiento determinado. Esas las llamamos fotografías icónicas. Son fotos que permiten hablar de ese acontecimiento no solo en el momento en que ese acontecimiento sucede, sino a lo largo del tiempo. Hay fotografías periodísticas que ya no tienen solo una fuerza simbólica como ícono, sino que tienen una fuerza material concreta, que tienen una incidencia en la historia concreta, porque actúan directamente sobre, por ejemplo, el Poder Judicial. Son fotos que logran romper el cerco mediático que invisibiliza hechos, oculta hechos o los intenta mantener en impunidad. También son fotos muy especiales. En muchos casos, los propios fotógrafos y fotógrafas se transforman en testigos, no solo visuales de lo que ocurrió, no solo testigos profesionales cumpliendo su oficio, sino testigos en la justicia. Son momentos muy particulares de la historia, pero en nuestra historia tenemos muchos de esos, en donde fotógrafos y fotógrafas lograron imágenes que tuercen los hechos históricos, que no sería lo mismo si esa foto no hubiese existido. Al existir esa foto, cambia la historia. Cambia la historia porque un policía va preso, porque se prueba que un policía le disparó a manifestantes, o porque se prueba que un joven se entregó vivo, por ejemplo, y después está desaparecido. Estoy hablando de casos concretos. En el caso de la masacre de Avellaneda, gracias a los 4 fotógrafos que estaban ahí y fueron testigos de los asesinatos, se pudo determinar que Fanciotti era el que ya le había disparado a Santillán. Entonces, imagínense la fuerza que ya tenemos en este país del valor que tiene el trabajo de los fotorreporteros. Lo que sucede hoy con el fotoperiodismo no se diferencia mayormente de situaciones bastante dramáticas, bastante extremas y, si se quiere, bastante heroicas que sucedieron en otras épocas. Los jubilados son ancianos que no llegan a fin de mes y que protestan por eso y encima reciben los embates absolutamente cobardes de la policía. En ese sentido, los fotógrafos y los reporteros gráficos que registran esas escenas también son parte del objetivo policial, también son parte del protocolo antipiquete, que es un eufemismo que define lo que podríamos llamar el terrorismo de Estado de baja intensidad que impera en estos momentos. Las agresiones a fotógrafos tienen por objeto acallar el ojo de los fotógrafos, acallar la mirada de los fotógrafos y acallar las imágenes de las barbaridades que se cometen en esas faenas que son registradas por los fotógrafos. Ahora bien, la respuesta es también registrar ese silenciamiento, puesto que no es un hecho menor el modo en que, a través de los registros fílmicos y fotográficos que se han tomado de los tiros que se comió Pablo Grillo, se logró esclarecer ese caso a partir del trabajo que realizó MAPA de la policía, o sea, el periodismo gráfico y los camarógrafos no solo son objeto de la censura del Estado cuando reprime, sino que también son los hacedores, son los autores de las pruebas de ese silenciamiento. No es violencia. La policía va a reprimir todo atentado contra la República. Frente a estos, como lo llaman ellos, exabruptos, como lo llaman ellos, excesos, para mí no son excesos, sino parte de una sistematización de la violencia. Pese a todas las restricciones y los intentos de censura y la represión que sufren los y las reporteras gráficas, ellos y ellas logran de todas formas esquivar las prohibiciones, encontrar los resquicios para hacer su tarea profesional, usar incluso el humor y la ironía, la creatividad y la denuncia, denunciar la propia represión que sufren y la impunidad, visibilizar lo que muchas veces el poder trata de que se mantenga oculto. Bien, con este audio no tuvimos la, no nos dimos cuenta de registrar de quiénes eran, pero calculamos que fue la Asociación de Reporteros Gráficos y Fotoperiodistas. O bueno, quien haya sido el que lo haya realizado, bueno, el agradecimiento. Porque nosotros nos olvidamos de anotarlo cuando se nos pasan así tantos materiales y cosas que vamos guardando para algún programa. En este caso no lo rotulamos y bueno, se nos pasó quién fueron los realizadores. Pero quienes fueron y quienes lo hicieron, el agradecimiento por este material. Y bueno, es un poco el festejar de alguna manera, si es que se puede decir, que bueno, que Pablo Grillo está recuperándose a poco, y también la solidaridad con los otros trabajadores que, como este camarógrafo y tantos otros periodistas y reporteros y medios que tratan de tomar algún registro de los abusos de poder del Estado, bueno, son víctimas y represaliados, en muchos casos agredidos y en este último caso ya detenidos. Así que toda nuestra solidaridad, como siempre, con los trabajadores de los distintos medios. Continuamos en La Conquista del Pan, entonces, ahora con un poco de música. Escuchamos a Víctor Mora, que nos deja el tema Almas, y ya regresamos para seguir compartiendo audios y materiales en La Conquista del Pan. Pregúntale al sol, pregúntale a la luna, pregúntale a la tierra, pregúntale a las aguas. Busca en el fondo de tu conciencia, busca en el fondo de esa tristeza, busca en el fondo de los recuerdos, busca en el fondo de tu memoria. Pregúntale a la brisa que trae sus aromas, pregúntale a la flor abonada con sus venas, pregúntale al cielo testigo de nuestras guerras, pregúntale a la mentira, la madre del olvido, pregúntale a las lágrimas que aún lloran sus partidas. En el fondo de tu conciencia, busca en el fondo de tu tristeza, busca en el fondo de los recuerdos, busca en el fondo de tu memoria. Almas, cierra tus ojos y sentirás el calor de sus miradas. Cierra tus ojos y sentirás la presencia de esas almas. El sol se levanta, el cruel se levanta, el che se levanta, el amor se levanta, el amor se levanta, se sube a los hombros, se lava la cara y mira al otoño, el eterno otoño, ya no me intimida, pues quiero cambiar por fin esta vida. Estos son todos tus muertos, se levantan todos tus muertos, estos son tus muertos se levantan, todos tus muertos, cierra tus ojos y sentirás el calor de sus miradas. Cierra tus ojos y sentirás la presencia de esas almas. Cierra tus ojos y sentirás el calor de sus miradas. Cierra tus ojos y sentirás la presencia de esas almas. Te voy a decir un poema de un amigo anarquista, Nolvelto, el autor. Puedo ser camisa, puedo ser bolsillo, puedo ser corbata o un calzoncillo. Puedo ser remera, puedo ser cordones, puedo ser chaleco o unos tiradores, pero nunca un botón. La conquista del PAN. Voces obreras y libertarias. Continuamos en la conquista del PAN. 11-32-66-96-79, característica 00549. Nuestro correo electrónico es laconquistadelpan1936@gmail.com. Nos estamos escuchando por radio laconquistadelpan.blogspot.com, o sino también a través de Radio Garden, que ahí donde ustedes entren, además de los reproductores, es, como le digo, una forma de escuchar la radio y saber desde qué lugar de la región argentina nos encontramos emitiendo los sonidos. Ahora les propongo compartir un segmento de otro de los tantos programas y espacios que conforman lo que es la programación de la radio La Conquista del PAN. Este espacio que va lunes, miércoles, viernes y domingos a las 19 horas, que se llama Historias, Hechos y Anécdotas, donde participan compas de distintas regiones con distintos materiales y contenidos, algunos actuales y otros reflotando hechos que tienen que ver con las luchas que se sucedieron en antaño y que, bueno, que dieron puntapié a que muchas cosas tengan proyección en el hoy. Así que en este caso también contenidos, cosas que tienen que ver con el ideal, en fin, un montón de cosas como las que vamos trayendo cada tanto. En este caso, una vez más, el compañero Capi Vidal es el que va a formar parte de este audio que vamos a compartir, que, como le decía, es uno de los tantos segmentos de el programa Historias, Hechos y Anécdotas que se emite por radio La Conquista del PAN. Lo escuchamos. Historias, hechos y anécdotas en La Conquista del PAN. Puede decirse sin ambages que la visión anarquista del nacionalismo, concepto político para nada unidimensional, ni por su propia amplitud y ambigüedad, ni por los numerosos rechazos que recibe, es negativa, las más de las veces, por unos nítidos principios ideológicos que pretenden superar la parcelación patriótica, étnica o identitaria y establecer estrechos lazos de colaboración entre los pueblos con el fin de expandir la libertad y la cultura. En cualquier caso, conviene analizar con detalle un fenómeno complejo, enmarañado con el tiempo, que es utilizado por todas las opciones políticas, estatalistas y jerarquizantes. Conviene dejar claro a priori la asociación política que conlleva el nacionalismo político al llamado derecho de autodeterminación, que aspira inevitablemente a la creación de un Estado para administrar sus intereses, por lo que las ideas libertarias se muestran, obviamente, opuestas a semejante objetivo. En el protoanarquismo se puede comprobar que Proudhon observa a la nación disociada del Estado, como parte de un engranaje de organización federativa clave para la construcción del internacionalismo en la futura sociedad. Poseía esta visión un carácter flexible y descentralizador, y debía sustentarse en otras entidades autónomas como la región, el municipio o el barrio. Para Bakunin, la formalmente llamada liberación nacional de los pueblos sometidos estaba indisociablemente unida a la revolución social, antiestatista y federalista. Es conocida su visión al respecto sobre los distintos pueblos eslavos, enfrentados a los imperios ruso, austriaco, turco y prusiano, negando a priori cualquier derecho histórico o político, ya que la voluntad del pueblo se encontraba por encima de todo. Opinaba que la nación es para los pueblos lo mismo que la individualidad para cada uno, un hecho natural y social, un derecho inherente a pensar, a hablar, a comportarse y a sentir de una manera propia, enfrentada a los estados, tendentes a anular esa libertad tanto en naciones como en individuos. Es insistir en la divergencia ideológica entre Marx y Bakunin, también notable en este aspecto. La visión del alemán, insistente en su teoría de la expansión económica y desarrollo de las fuerzas de producción que desembocarían en el socialismo, negaba cualquier particularismo local o nacional y, por lo tanto, negaba cualquier movimiento independentista o revolucionario a nivel local, ya que sería absorbido por el gran proceso. De nuevo estamos ante un conflicto polémico que conlleva demasiados vericuetos, especialmente con la perspectiva histórica que nos da la actualidad. Sin embargo, puede destacarse el mayor acierto y honestidad del anarquista ruso, al menos en aquel contexto histórico, frente al pensador germano. Hay que matizar que para Bakunin, la nacionalidad, separada del Estado, no era un principio universal ni un ideal en sí mismo, sino una consecuencia histórica, un hecho local del que tienen derecho a participar los pueblos. Kropotkin no se encontraba muy lejos de su compatriota en sus análisis de los movimientos de liberación nacional, los cuales no podían tener un carácter meramente nacionalista, ya que los factores económicos y sociales eran vitales para su lucha antiimperialista. Consideraba que los libertarios debían estar al lado de esta lucha contra la opresión y darle un mayor énfasis a la cuestión social. Es más, la Primera Internacional nace en gran medida por la consideración de que la llamada liberación nacional solo era sinónimo de explotación nacional. La proclamada nación solo tenía cadenas para los trabajadores. Puede expresarse como que los obreros no tenían país y se organizaron en la Internacional. Conocida es también la divergencia entre seguidores de Marx y de Bakunin, sospechosos los anarquistas de que el autor del Capital quería convertir la organización en un estado tan represivo como los feudales o los nacionales. Las versiones posteriores de la Internacional no tuvieron ya en su seno a los anarquistas, hasta tener el colofón de una organización amoldada a la Unión Soviética, al partido dirigente de la misma y a su fundador Lenin. Aunque el propósito de la Tercera Internacional pretendía ser el derrocamiento del capitalismo, el proceso desarrollado en el Estado ruso no dejaba de ser similar a los de las naciones capitalistas. La explotación y el saqueamiento de recursos se hizo igualmente, con una fuerza policial cada vez más poderosa que dirigía su represión contra el interior de la nación, y así el comunismo se convirtió en equiparable a una organización totalitaria de perfecto control. Así, en los países totalitarios, en los que la burguesía no llegó a crear una nación poderosa, el papel lo cumplió otra clase con un discurso diferente pseudo-revolucionario, aunque no dejaba de producirse la explotación capitalista y especialmente la opresión nacional. Incluso los herederos de Lenin y Stalin, ante el obvio fracaso en acabar con la explotación del hombre por el hombre y con el trabajo asalariado, empezaron a hablar de liberación nacional. Este concepto presuponía, como es obvio, un Estado, una organización social jerarquizada con sus fuerzas policiales, y hacía hincapié en una supuesta liberación económica, sin que haya nada del componente romántico que tenía el nacionalismo en sus orígenes. Visiones sácratas posteriores, como muestra Freddy Pellman en El persistente atractivo del nacionalismo, llegan a considerar que sin capital, sin un proceso de producción capitalista, el cual se produjo igualmente en los llamados países socialistas y en los fascistas, no habría poder ni nación. Los líderes, así como toda clase de directivos generales, son parte nacional y parte del proceso de producción capitalista. Rudolf Rocker, otro gran pensador y activista ácrata, en su obra Nacionalismo y Cultura, se muestra claramente reacio al concepto que nos ocupa al ver una voluntad de poder detrás de todo lo nacional y considerar que el aparato del Estado nacional y la idea abstracta de nación han crecido en el mismo tronco. La separación de unos pueblos y otros tiene su génesis y su fortalecimiento en la opresión política de los estados. Consideraba el teórico alemán que existía una clara ruptura entre la cultura y el nacionalismo, ya que era mucho más influyente en el individuo, su entorno intelectual, que el llamado espíritu nacional. El nacionalismo cultural es indisociable de su vertiente política, mostrando las mismas aspiraciones de dominio. Para Rocker, la separación entre pueblo y nación era tan clara como entre sociedad y Estado. Bajo ningún concepto se puede considerar el Estado como un efecto de la nación, más bien a la inversa. La conciencia nacional, al igual que la religiosa, no es innata en el ser humano, sino algo impuesto por el ambiente o la educación, una traba más en la definitiva emancipación universal. Es este criterio el que, bajo nuestro punto de vista, más se ajusta a la visión general anarquista, el de considerar a todo nacionalismo fundamentalmente reaccionario, ya que pretende la uniformización de una comunidad en base a unas creencias determinadas. El nacionalismo se mostraría como una creación cultural a priorística, elevada a la categoría de sujeto colectivo, que se eleva por encima de los individuos y los relega a una condición histórico-cultural parcelada. Se establecen así artificialmente diferentes identidades que abundan en la separación y falta de colaboración de la humanidad. Insistiremos en que este análisis no difiere demasiado del que se haría de la religión desde una óptica libertaria. El mismo Rudolf Rocker afirmó que el nacionalismo constituía la religión del Estado. Bien, de esta manera compartíamos este audio que, como les decía, es parte integrante del programa Historias, Hechos y Anécdotas, que se transmite en la radio La Conquista del Pan los días lunes, miércoles, viernes y domingos a las 19 horas. Así que bueno, agradecemos al compañero Capi Vidal por esta nueva participación. De esta manera estamos llegando al final por un nuevo encuentro en Radio La Conquista del Pan, el programa La Conquista del Pan. Así que, como siempre hacemos al comienzo, al final vamos a mencionar también a los medios amigos y compañeros, y como decimos siempre también, a quienes, bueno, compartimos proyectos, ideas, expectativas y muchas más cosas en lo que tiene que ver con la comunicación alternativa y con respecto a la realidad, bueno, en fin, y todo lo que nos rodea. Saludamos a raicesradio.com.ar en el Centro Cultural Raíces en San Miguel. Noticias de Abajo, noticiero libertario de los medios libres, señal de Facebook en la región mexicana. FM Diversidad 100.5 en Villa Escolar Formosa. Timbó TV Más, señal de Facebook en la región uruguaya. Retransmisiones jueves a las 9 horas, Radio Topo 101.8 de Zaragoza, radiotopo.org. Martes 17 horas, Radio Alegría Libertaria, alegrialibertaria.org. Martes y jueves a las 11 horas, De Orugas y Mariposas, radio web artesanal en la página casandras.org. Los días lunes a las 14 horas, Radionauta FM 106.3 de La Plata, radionauta.com.ar. Sábado, 20 horas, Radio Autónoma Piuquén 94.1, Radio Piuquén 94.1, radiopiuque.org.ar. Jueves, 23 horas, FM Los Coihues 105.5, base.redenfoques.com.ar/FM Los Coihues. Y los domingos a las 15 horas, retransmisión en Radio La Conquista del Pan. Nos vamos, como siempre, diciendo viva la lucha de los trabajadores, las trabajadoras, les trabajadores, los colectivos y los movimientos sociales. Salud y libertad, que vivan todas las luchas y que viva la anarquía. En vivo nos encontramos en 7 días. Escuchamos a Querría Calleja y, bueno, salud compas, en una semana nos estamos viendo. Tengo mi talleja que nace la fiera sopaca de ciervo vestido de lobo. Te miran, vigila, te siguen el rastro, te culpan de todo, te tapan el rostro y desaparece la fiera, se sigue, se olvida, se vuelve rutina. Quiero de nuevo en manada y al lobo de ciervo clavado la mira.